En la temporada 93-94, dirigiendo Pico Fútbol, me toca debutar contra Versalles. Es que era un equipo bastante raro. Corrían y tiraban, eran insoportables, defendiendo por todo el campo y cosas así. Después, con los años, vengo a descubrir que Julián Olmedo jugaba en ese equipo. Sinceramente, y debo ser honesto, no recuerdo a casi ningún jugador de eso y menos a Julián, lamentablemente.